biónica, péndulo hebreo, masoterapia, masajes sonoros, masajes energéticos, reiki, escuela de medicina china, centro azul cristal, biodecodificación, constelaciones, cursos, talleres, capacitación para terapeutas holísticos. Centro Azul Cristal, un spa para tu alma. Güemes 658, Sur Capital. Teléfono 427-6994, 264-504-5836. Este bloquecito presentado con Azul Cristal, y tenemos el inmenso placer de presentar a Alejandra Mitnick. Ella es española, ¿sí? Pero en este momento no está en España, está en México. Vamos a interrumpir un poco, ha estado brindando talleres, pero vamos a interrumpir un ratito para charlar con ella. Su día de descanso, de placer y contacto con lugares energéticos y hermosos allí en México. Alejandra, bienvenida a Seres de Luz, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por vuestra invitación. Aquí estamos, recién amaneciendo aquí en este país. Allí, de algo así como las 7 de la mañana. Sí, exacto, sí. Sí. Hoy toca visita a las pirámides. Ya he terminado de dar los cursos y regreso a Barcelona el día lunes. Bien. Me gustaría aclararte que nací en Córdoba, en Argentina. Me formé en Argentina. Y ya hace 30 años que vivo en Barcelona, pero en realidad toda mi formación como psicóloga ha sido en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba. ¡Qué bueno! Ah, ese dato no lo tenía. Así es que sos original de nuestro país. Claro, 30 años afuera ya es como que extrañás en algún momento nuestro país. Bueno, hace ya varios años que estoy viajando a dar formaciones. Lo que ocurre es que esta es la primera vez que voy a conocer San Juan, así que voy con mucha ilusión de conocer vuestra provincia. Qué lindo, una gran alegría, de verdad. Si hace tanto que andás por afuera, sí, es natural que a veces no den los tiempos para conocer el interior, así es que bueno, te vamos a estar esperando. Quiero que nos cuentes, porque sí, ya dentro de poco tiempo estarás aquí, sí. Concretamente vendrás por un curso básico de autoconstelaciones. ¿En qué consiste esto? Mira, mi interés fundamental como terapeuta es que las personas puedan sacar al sanador que tienen dentro. Entonces, todas las formaciones que doy, tanto de péndulo hebreo, constelaciones, es para que la gente pueda realizarse las terapias por sí mismo, ¿no? Porque muchas veces o no hay dinero, o no hay un terapeuta adecuado que uno conozca, o no tiene posibilidad de acceder a un curso de o algún taller de constelaciones, etcétera. Entonces, en este curso presento mis libros, y la idea es que la persona pueda tomar unos muñequitos y empezar a hacerse constelaciones, desde los temas más sencillos a los más complicados. En principio empezaríamos con temas sencillos, como por ejemplo, tengo un proyecto, quiero escribir un libro, quiero viajar de vacaciones, quiero conseguir un aumento de sueldo, necesito este trabajo. Entonces estos temas se pueden autoconstelar perfectamente, y eso es lo que aprenderemos en este curso, brindarle las herramientas a las personas para que ellos mismos puedan hacer las constelaciones. Uy, vos estás dando temas que, a ver, estoy imaginando en la audiencia, ¡ay, eso quiero! Habrá mucha gente que está, hace mucho quiero cambiar de trabajo y no puedo. Esto de el borrar es una constante. El no poder borrar esa palabra, no puedo. ¿Se puede trabajar también? Sí, se puede trabajar el no puedo. depresión, que es el dejar para después. Se puede trabajar la falta de proyectos, los bloqueos, los patrones repetitivos, las vinculaciones al transgeneracional, la magia, el mal de ojo. Se puede trabajar un montón de cosas a través de las autoconstelaciones. Yo digo que se puede constelar todo. Lo que pasa es que esto va a ser un curso introductorio, un primer nivel. Más adelante, si Dios quiere, haremos la formación completa. Pero en este primer nivel se pueden trabajar esos temas, sí, perfectamente. Estaba leyendo esto, todo lo que tiene que ver con los problemas cotidianos, para que la gente que está escuchando se dé una idea. Todo se puede constelar, emociones negativas, esta constante a veces de estar, viste que se escucha, che, siempre está en negativo. Bueno, también se puede constelar quien tiene dificultades en la convivencia. Todo eso va a ser en la primera parte. Sí, en la primera parte voy a enseñar un protocolo para que las personas puedan tener los pasos detallados para poder hacer su trabajo consigo mismo. Mucha gente pregunta, bueno, pero yo no me puedo engañar a mí mismo. No, en realidad el contacto con el interior cuando haces una autoconstelación es muy privada, muy íntima. Entonces no hay posibilidad del engaño. Aunque tú quieras lograr un objetivo y digas, bueno, pero si tú quieres que te paguen un sueldo mejor, tú vas a poner los muñequitos de una determinada manera, ¿no? Porque yo trabajo con unos chicos. Entonces, no importa, porque lo que estamos utilizando es lo que llamamos la visualización creativa. Entonces, cuanto más energía cargues esa imagen que tú vas a representar con este material, es mejor. O sea, es un concepto diferente al que se utiliza en los talleres de constelaciones familiares grupales. Bien, esta técnica un poco ha sido experimentada, creada por vos, sentida por vos, ¿verdad? Está registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual en Barcelona. Yo hace más de 15 años que trabajo con ella y lo que hice fue crear estos protocolos, estos pasos, y volcados en un libro que se llama Manual Práctico de Constelaciones Familiares, que dentro de un mes la editorial Obelisco va a sacar a la luz, y en Argentina se puede ya encontrar en las librerías más importantes. Qué bueno, o sea que se puede, ahí está todo bastante completo lo que vas a venir a dar en el curso también, ¿verdad? Sí. Sí, en este libro están escritos los tres protocolos: para autoconstelarse, para trabajar en consulta individual o por internet, y para trabajar en talleres grupales. En San Juan, en esta ocasión, no solamente estaré dando este curso, sino que también haremos algún taller grupal, que invito a la gente a que venga a conocer la forma de trabajo, porque donde más me gusta, donde me siento más cómoda trabajando en las constelaciones, es para el futuro. Constelaciones para proyectos, para el futuro. Estamos muy acostumbrados a talleres donde se revisa la relación con los padres, o se mira hacia atrás, o por ahí hay experiencias muy dolorosas. Mi forma de trabajo no es esa. Es mucho más divertida, alegre, y pensando o mirando hacia cómo conectar con el doble cuántico, con ese yo superior, para ver de qué manera ese otro yo, que ya vivió las experiencias en otro tiempo, pueda darnos las informaciones para alcanzarlas en el tiempo actual. ¡Qué bueno! Es un trabajo muy bonito. Se puede, sí, es muy bonito. Claro que se puede. Sí, se puede. Y lo más importante son los reportes que tenemos de los consultantes que trabajan con esta metodología. Los resultados se ven muy rápidos. Puedes tenerlos a través de un sueño, puedes tenerlos a través de sincronicidades que se te dan durante el día, y puedes tenerlo en la semana siguiente. Los resultados cada vez son más rápidos. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Esto... ¿Estás invitada, Silvia? Y para que vengas a ver el trabajo. Qué maravilla. Bueno, agradecida, me encanta esto de proyectar al futuro. Muchas veces no, y con las constelaciones no se ha trabajado, porque es verdad que a veces se quiere sanar lo viejo y se deja un poco de lado esto de proyectar para concretar. ¿Será eso que obstaculiza muchas veces que nosotros dudemos a la hora de crear, que muchas personas digan: "Nah, no sé si se va a dar esto o aquello", porque en realidad no recibimos las herramientas? Tiene que ver con la ley de atracción, quizás, pero muchas veces no se sabe cómo trabajar para concretar, ¿verdad? Sí, también tiene que ver con algo cultural, Silvia. Mira, yo estoy viajando por distintos países, recorriendo países para mostrar mis técnicas y ayudar a que las terapias alternativas y energéticas sean un camino paralelo a la medicina tradicional. Y lo que veo es que en cada país hay distintos bloqueos y distintos aspectos culturales que tienen una influencia muy importante. Si pudiera resumir, en Argentina lo que me da la sensación es de que se ha creado como una especie de congelamiento, ¿no?, en el deseo de las personas. Es como un shock. Entonces, proponer una estructura diferente, animarte a decir: "Yo puedo alcanzarlo, voy a salir de esta situación en la que estoy viviendo y voy a proyectarme hacia un futuro mejor". Esta idea de que siempre hay una salida es la propuesta que yo llevo a través de mis metodologías, y siempre es esta ilusión, ¿no?, de puedes ganar más, puedes salir del estancamiento, puede mejorar tu relación con pareja, la relación con tus hijos puede cambiar, y darle herramienta a las personas para saber cómo aplicarlas. Uh-huh. Qué maravilla. Y esto que vos mencionaste recién, en algún momento aquí en el programa, desde hace un par de años vamos hablando del doble cuántico, pero sabes que se hacen talleres aquí en San Juan, hay muchas herramientas, ¿sí? Se ha despertado bastante, pero no se habla mucho, así es que te agradezco que vengas. No se habla mucho del doble cuántico, y en esto de que sí existe y está buenísimo y maravilloso poder contactarnos con él, como vos marcaste, Cabas, sin dudas él, hay vivencias que ya tuvo y nosotros todavía no, entonces está bueno contactarse con él. Me parece hasta un juego lo que vas a proponer ahí, ¿verdad? Sí, mira, no es algo teórico, porque yo no soy física cuántica, eso se lo dejo a mi hermano, que se especializa, pero lo he visto en las constelaciones. A veces se produce como un paso hacia otra dimensión. Entonces, cuando tú traspasas esa barrera, que lo trabajas con representantes o con la metodología con los muñequitos, cuando logras traspasar esa barrera, tú puedes ir a buscar una información que una parte de ti ya la ha vivido en otro espacio y en otro tiempo. Y esa información, cuando te la entrega esa otra parte de ti, que podemos llamar el yo superior o lo podemos llamar como el doble cuántico, que creo que es el término más conocido, más aceptable, pues en el momento en que se produce ese traspase de información, la persona siente que algo muy grande ha cambiado en su vida. Mira, si me permites, te comento rápidamente un caso, ¿no? A ver. Tengo una paciente que perdió una pierna en un accidente cuando ella era muy jovencita, y en ese accidente no solo pierde su pierna, sino que pierde al novio, porque nunca más la viene a ver al hospital y se rompe toda relación. Desde esa edad, que más o menos eran unos a los 25 años, ella deja de tener relaciones sexuales, no tiene pareja, se aísla mucho de las amistades y tiene una vida, digamos, para ella satisfactoria, pero sin poder acceder a otras áreas como el amor, la pareja y las relaciones sociales. Cuando ella empieza terapia conmigo, vamos resolviendo muchos de los temas, pero cuando hacemos la constelación con el doble, le ponemos ahí la solución para que venga una pareja y para que ella pueda contactar con ella. Uh-huh. No pasa más de una semana que ella encuentra un hombre que en estos momentos le está dando una vida fantástica de barco, de conocer países, de salir, de animarse a poder entablar nuevamente una sexualidad mucho más plena. Uh-huh. Que bueno, la primera es ella la maravillada, y después los compañeros que trabajamos allí en la constelación con el doble, las constelaciones que yo llamo para el futuro. Uh-huh. Ese contacto fue muy bonito y este caso para mí ha resultado espectacular, pero no es uno de los únicos. Sí, lo cuento por la importancia de que pasaron 25 años. Uh-huh. Para que ella pudiera hacer un cambio, ¿no? Y cómo en una semana cambia totalmente la vida. Así de rápido, por favor, qué alegría. Y debes tener muchas más, así es que la verdad que este curso y el taller que vas a brindar son imperdibles. Ahora, a fin de mes, va a ser, para quien me está preguntando aquí, el 30 de marzo ya vas a estar aquí comenzando esta formación. Y luego, ¿cómo continúa? Porque no vas a venir todas las veces, ¿verdad? Bueno, yo estoy viajando 4 veces a Argentina porque estoy dando formaciones en otras provincias. Uh-huh. En Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, y estoy en Santiago del Estero. Entonces cada viaje visito otra nueva provincia para llevar las técnicas hacia allí. Y yo creo que en San Juan también estaremos dando otras actividades. Sería importante para tus oyentes que pudieran conocer las actividades que vamos a dar. Después seguramente dejarás algún teléfono para se comuniquen y vean un poquito los distintos cursos que vamos a dar. Serán 3 días de trabajo intenso y bueno, me hará mucha ilusión tus oyentes y tú puedan venir. Quiero que me hables de uno que es muy conocido aquí en San Juan, pero tienes tu propia técnica, el péndulo hebreo, que es otro de los cursos que vas a dar aquí. Sí, mira, yo he escrito un manual que tiene 176 páginas, también editado por Obelisco. Este libro en España fue prácticamente el primer manual en donde se dan 5 protocolos para poder trabajar en uno mismo, en consulta, con animales, a distancia y en la limpieza y protección de las casas. Actualmente soy la presidenta de la Asociación Española de Péndulo Hebreo y tenemos muchísimas personas que de distintas partes del mundo están en contacto dentro de esta asociación. El método que yo utilizo es un método donde no utilizamos tintura de muérdago, solo trabajamos con las etiquetas hebreas y bueno, es muy completo. La gente en realidad está muy contento porque hay este detalle, ¿no?, de explicaciones muy sencillas para poder hacerlo mucho más fácil al trabajo y los resultados son excelentes. Como terapeuta decidí aplicar primero péndulo hebreo antes que cualquier otra metodología o técnica psicológica o terapéutica porque me di cuenta que había energías que estaban afectando al campo electromagnético de las personas. Y por más que tú hagas terapia o quieras realizar cualquier otra metodología para ayudar, si no quitas esas afectaciones energéticas, es muy difícil que los logros se puedan alcanzar. Qué bueno poder. Entonces, primero se lee el aura o se revisa a ver cómo está ese campo electromagnético. Si hay alguna energía que hay que limpiar, se equilibran los chakras, se sellan los agujeros del aura que están producidos por alguna operación, alguna medicación que pueda tener contraindicaciones, alguna radioterapia, quimioterapia o algún accidente o golpes, se sellan todos esos agujeros y a partir de ahí, cuando el consultante queda con su campo electromagnético mucho más equilibrado, recién ahí empezamos a trabajar con la terapia, que puede ser una terapia psicológica, que puede ser biodescodificación, que puede ser constelaciones, cualquier otra metodología. Uh-huh. Pero es que si no limpias Esas afectaciones, como son las larvas, las magias, los mal de ojo, los miasmas, los implantes, los enganches, si no limpias todo eso, es muy difícil que las terapias puedan tener un éxito al 100%. Completamente de acuerdo. Y esto me di cuenta muy tarde, ¿no? Después de trabajar muchos años, pero cuando yo veía que como psicóloga mis pacientes llegaban a un punto donde no resolvían, yo decía, ¿qué está pasando aquí, no? Porque hemos logrado muchas cosas juntos, pero esta área, aquí hay un problema. Y ahí me di cuenta que no tenía que ver con la parte afectiva, emocional o mental, sino que había una energía externa que estaba influyendo y que había que limpiar. Y de verdad, cuando creas esa limpieza energética y esa protección, todo se da más rápido y mucho más fácil en la vida. Perfecto. Y es así, coincido plenamente, digo. Mucho y exquisito lo que traes. La verdad que imperdible. Yo he estado publicando mientras te escuchaba mucho material de lo que Silvia Cossi de Azul Cristal va compartiendo tuyo. Y bueno, ahora, como vos dices, voy a dejar el número y en el cierre suena además en el spot para que cualquier consulta directamente se la hagan a Silvia Cossi. Bien, te agradezco. Perfecto. Este instante. Bien. Muchísimas gracias y acepto tu invitación. Nos vamos a conocer ahí en el taller. De verdad, un placer para mí asistir. Vale. Y bueno, nos vamos a encontrar. Muchas bendiciones, que disfrutes este fin de semana y te estamos esperando en San Juan. Gracias. Venga, muchísimas gracias y muchos éxitos en el programa. Gracias. Bendiciones para ustedes también. Gracias. Adiós. Así es, gracias. Bien, ahí está, Alejandra Mitnick. La verdad, maravilloso, maravilloso lo que hace, psicóloga ella, usando este más allá que trae. Muchos le dirán, es metafísica, es, no sé, ya ha dejado fluir y ha ido creando técnicas, sin dudas, desde su propia conexión interior, y lo que desea es brindártelas a vos para que vos mismo puedas hacer tu camino en este despertar. Maravilloso. Todo está publicado, si tenés alguna consulta, directamente en Azul Cristal con Silvia Cossi. Ahora suena todo en el cierre para que puedas consultarle a ella en Güemes 658 Sur, siempre en horario de comercio, al 264-504-5836 o al 427-6994. Gracias, Azul Cristal.